Siempre que te busco estás ahí. Ya yo sé muy bien que estás pendiente a mí. Estés con quien tú estés, siempre estás pa' mí. Siempre estás pa' mí. Dime qué vas a hacer. Si te llamo y estás con él, yo te paso a recoger. Dale, solo inventale que tu amiga te quiere ver. No le digas nada más y apaga el cel. Dile que tienes una amiga en problema y crea una escena. Inventale todo lo que quieras, bebé. Tú sabes que para eso eres buena. Quiero llevarte a un lugar donde nadie nos vea, llenarte de crema y hacerte todo lo que no te hace él bajo la luna llena. Dice que soy su problema porque la tengo en dilema. El frío como el invierno y yo el fuego que la quema. Tu cuerpo es un ojo en blanco, quiere escribirte un poema. Ya conoces el lugar, baby, llégate y repetiremos la escena. Hace tiempo que conmigo ella se ve. Me dice que está sola y que la pase a recoger. Nuestros encuentros siempre son en el motel. Desde que llegamos apaga el cel. Dime qué vas a hacer. Si te llamo y estás con él, yo te paso a recoger. Dale, solo inventale. Conmigo te quiere ver. No le digas nada más y apaga el cel. Sale de tu casa, estoy afuera. Sepa que nunca te puedo querer. Siempre te voy a tener. Aunque haya otro, tú vas a ceder. Cuando te busque serás mi mujer. Ten por seguro que de esto nadie va a saber. Entonces, baby, tú serás mi lady. Que siempre estás pa' mí. Solo dime que sí. Vente pa' aquí, solo encima de mí. Quiero hacerte venir. Solo dime que sí. Dime qué vas a hacer. Si te llamo. Tercer mundo.